Bani, y ¿cómo es tu nombre? Janet. Bueno, ¿quién va a hablar? Mica, vos, buen día. Buen día. Bueno, nosotros venimos acá porque nosotros hemos mandado notas, que las notas no han sido recibidas, y ayer probamos con ingresar adentro, y estuvimos recorriendo acá adentro, y probamos con dejar la nota, y queríamos ver, porque ya lo veníamos nosotras, pero como que todavía no nos decidíamos, porque estábamos esperando una respuesta que hace 7 días estábamos esperando. Entonces ayer entramos, más o menos vimos dónde podíamos encadenarnos, entramos ahora, nos recibió un policía acá afuera y nos dijo que, chica, ¿qué están haciendo? Le digo, no, venimos a dejar una nota. Bueno, listo, dice, yo ahora voy y aviso que van a dejar una nota. Y íbamos a dejar la nota. Esperamos que se fuera para allá y nos encadenamos acá. ¿Esto es parte del pedido que ustedes están haciendo por Casa Social? Sí, porque nosotros estamos reclamando, porque como ya todos saben, hay bastantes denuncias hechas para las casas, son 124. También tenemos las irregularidades que hay, que ellos tienen. Y acá básicamente lo que nos dijo el jefe de la policía es que ellos no pueden hacer nada acá del gobierno, porque esto es del gobierno y que eso es del IPAP. Entonces yo le dije que hasta donde yo tengo entendido, porque gente de acá nos dijo que el gerente del IPAP estaba en su puesto porque el gobernador lo había puesto en ese puesto. Entonces yo le digo, si hay un gobernador que está gobernando acá, ¿cómo nos van a decir que esto no le tiene por qué importar a él? Yo creo que esto le tiene que importar a él como un intendente, como cualquier persona ciudadana acá de Santa Rosa. ¿Cómo está el reclamo de ustedes? ¿En qué situación está? ¿Pudieron ser recibidas? ¿Le dieron alguna respuesta? Vani, ¿querés hablar unos minutos? Vani Pinto. Nosotros fuimos el otro día a la Cámara de Diputados, nos iba a dar una audiencia esparta con Marín, hasta el momento nada. No nos puede recibir, que él no pertenece, que esto pertenece al IPAP, lo mismo. Pero ellos están ahí, como acá, por el voto de la gente. Y entonces, cuando necesitan un voto, salen a hacer campaña en todos lados. Nosotros necesitamos una casa para nuestro hijo. Si estamos acá es porque no tenemos dónde vivir. El reclamo de ustedes ha sido genuino porque se ha conocido por todos lados y demás. ¿Ustedes temen también que se haya politizado un poco esto y también ustedes estén pagando las consecuencias ahora? Y sí, es así. ¿Están siendo apoyadas por alguien, alguna persona, algún candidato a gobernador? Sabemos que algunos se ha acercado. Acá, que estamos en casa de gobierno, nada. Solamente nosotras y la gente y Víctor Salcedo, que nos vienen, nos hacen vivo, todo, nada más que eso. Pero después algún político, no. No, nadie. Seguro que después que nos otorguen una casa, capaz. Seguro que le tenemos que hacer campaña. ¿Todavía están esperanzadas que le pueden tocar? Ustedes tienen muchas denuncias hechas. ¿No se han revisado esas denuncias? No, quedaron a verificar la denuncia que presentamos el miércoles pasado en el IPAP y todavía estamos esperando, sabiendo que esas casas están denunciadas en 2015, están en estado de abandono. Santón dijo que tenía un proceso de 2 a 3 meses, de 6 a 8 y hasta el momento nada. Y esas casas están ahí, en estado de abandono. También sabemos que las casas que están en acomodato quedaron sin habitar, porque a la mayoría de esa gente le tocó casa, entonces ¿qué pasa con esas casas? También sabemos que hay casas de las cuales hoy otorgaron, no están siendo habitadas, más o menos alrededor de 200, y supuestamente hay 18 para ellos, y sabiendo que hay más de 35 impugnadas. Esto es un acomodo. Queremos saber también dónde están esas casas. No, fuera de eso no saben nada. No sabemos nada. ¿Por qué nos dice que él nos va a dar un tipo de información cuando nosotros levantemos en la campe acá? El día que nosotros levantemos el acampe nos va a atender y nos va a decir, que nosotros ya sabemos lo que nos va a decir. No, chicas, no hay casa, no hay casa. Y nosotros sabemos que sí que hay casa. Porque si... Y son más de 1.009. Si vos te ponés a buscar en los planos de las casas que entregaron, hay direcciones que con el número 1.035, 1.045, 1.020. Entonces, ¿por qué? Si empiezan en el cero, empiezan las casas. Entonces, también quiere decir que el acampe se va a mantener. El acampe también, por más que nosotros salgamos de acá, vamos a seguir. Nosotros de acá no nos vamos a ir sin una respuesta. Así que por ahora, desde la policía, le han dado tranquilidad de poder quedarse en este lugar. Porque dice que eso no le corresponde al gobierno y que ellos no tienen nada que ver en este reclamo, que es el IPAP. Bueno, gracias, Mica. Gracias, Vani. Chao, gracias. Bueno, ahí escuchábamos, Sebastián, el reclamo de este grupo de mujeres que...